encuentran las heridas que no se ven marcadas en la piel, porque se hielan nuestras vidas y nos negamos a quererlo ver. La comunicación de...